Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia y también el programa que se hace en Japón para una audiencia sobre todo madrileña, en cualquier caso en España. Como todos los programas que hacemos, pues este va a estar dedicado a luchar contra esa idea inculcada de que no hay nada que podamos hacer para cambiar las cosas y desde este punto de vista pues vamos a tratar con dos colectivos que luchan diariamente por cambiar la situación de las cosas. En la primera parte del programa vamos a escuchar una entrevista con una abogada de la plataforma No Somos Delito, que se creó para luchar contra las propuestas de reformas legislativas claramente represivas de quienes nos gobiernan. Y la segunda parte del programa la vamos a dedicar pues una vez más a la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, esta vez con una entrevista a dos miembros de la plataforma del Nodo de Barcelona, que nos van a hablar de una propuesta para mejorar o para luchar por la transparencia de los ayuntamientos. Pero antes de empezar con estos temas, pues me gustaría comentar un par de cosas. La primera es expresar mi total rechazo a la propuesta reforma de ley del aborto, que si se llegara a aprobar supondría que una mujer que quisiera interrumpir su embarazo pues tendría que o denunciar que ha sido violada o bien acceder a que un médico se tirara el rollo encima de escribir que no estaría en todas sus facultades mentales de proseguir con el embarazo. Bueno, no hace falta que os diga que me parece una aberración. Y bueno, dejando ese tema aparte y deseándole toda la suerte a toda la gente que luche contra este proyecto de reforma, pues me gustaría dar la enhorabuena a la Obra Social de Vivienda de Madrid por por la puesta en función social de un edificio en Malasaña que llevaba desocupado desde 2009, aparte de un intervalo en el que también había sido ocupado y que pertenece a un grupo bancario, ¿no? Pues mi enhorabuena y todo mi apoyo también. Relacionado con esto está el tema del Ayuntamiento de Terrassa, que ha empezado a sancionar a bancos con viviendas deshabitadas durante mucho tiempo, que están claramente cumpliendo una función especulativa. Y bueno, pues enhorabuena a toda la gente, sobre todo de la PA, que ha metido presión para que esto haya sido así. También desearle suerte a la propia PA, que ha creado una moción para poner presión sobre otros ayuntamientos, ¿no? Y también para facilitar a otros ayuntamientos que multen a bancos que estén jugando con un bien social tan precioso como es la vivienda, en un panorama, en un país en el que hay 3,5 millones de viviendas vacías, 800.000 de las cuales están en poder de los bancos, ¿no? No hay que olvidar que son los grandes responsables de la situación tan desastrosa en la que nos encontramos, ¿no? Bien, y una vez dicho eso, pues dejo paso ya a la primera entrevista con Silvia Yáñez Matesanz, que es abogada de la Comisión Legal Sol. Bueno, ya he dicho muchas veces que es una institución que tiene toda mi admiración. Y nos habla como miembro de la plataforma No Somos Delito. Antes de empezar con la entrevista me gustaría decir, que casi se me olvida, la entrevista la hicimos a finales de 2013, entonces hay un momento que Silvia dice a principios de este año, pues bueno, no es a principios de 2014, sino a principios de 2013. Y bueno, una vez hecha esa pequeña puntualización, pues yo creo que ya sí que estamos listos para escuchar la entrevista. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Primero muchas gracias por acceder a concedernos la entrevista y te queríamos preguntar qué es No Somos Delito y por qué es importante. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos, que siempre es bueno darse a conocer. Te cuento un poco, la plataforma No Somos Delito surgió como a principios más o menos de este año, porque ya llevaba el rumrum de la reforma del Código Penal, había algún anteproyecto circulando y una vez que vimos el contenido, pues se decidió que era bastante importante y que había que hacer algo ante esta reforma de la ley penal, que es como la más represiva que puede tener un Estado, tan dura y tan diferente. a lo que tenemos hasta ahora. Entonces, en inicio, la verdad que éramos más organizaciones, colectivos y tal, y al final nos hemos quedado como dentro de un poco de organizadores de la plataforma, está SOSRacismo, la Asociación Sin Papeles de Madrid, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, la Asociación Libre de Abogados y la Comisión Legal de Sol. A día de hoy, como tenemos un blog con contenido, explicaciones, también hay bastantes adhesiones, colectivos que se han adherido, personas individuales y demás. Pero vamos, en inicio los que lo constituimos un poco éramos esos cinco colectivos. De hecho, de los cinco hay tres que son de temas de migrantes, porque las personas inmigrantes, así como también los toxicómanos y las personas más vulnerables que tienen enfermedades mentales y demás sufren, o sea, salen de esta reforma especialmente mal parados. Entonces, por eso que es un poco llamativo que haya tres organizaciones dedicadas al tema de migrantes. Yo creo que la audiencia sabe que la reforma tanto del Código Penal como esta ley de seguridad ciudadana que surge son un horror, pero ¿me podrías decir por qué? Por si alguien lo dudara. Pues claro, nosotros del inicio solamente estábamos como para la reforma del Código Penal, lo que pasa que nos ha venido sobrevenida la Ley de Seguridad Sí. Ciudadana y también la hemos asumido como parte de nuestro trabajo. Y la verdad es que el Código Penal, o sea, es muy importante porque o sea, no es que se incrementen las penas o se introduzca alguna modificación, así como pequeña o no importante, es que supone un cambio de modelo. O sea, introduce muchísimos elementos conceptos jurídicos indeterminados, deja mucho margen de discrecionalidad, de apreciación en muchas cosas. Resulta que ahora lo más importante ya no va a ser, o sea, cambiamos como del derecho penal que se tiene en los países europeos y en los países democráticos o que pretendan considerarse, en el que tú lo que se te está sancionando en el derecho penal es lo que tú has hecho. Entonces, eso tiene más sentido que el derecho penal que nos traería esta nueva reforma, que es un derecho penal que se conoce como de autor o del enemigo, que sanciona a las personas por lo que son y no por lo que han hecho. O sea, de manera que se introduce mucho la peligrosidad como una de las características a valorar para, por ejemplo, sustituirte la pena por otra, a la hora de imponerte medidas de seguridad. O sea, se estructura un derecho penal enfocado más a lo peligroso que tú eres. O sea, considera en la base lo que considera es al ciudadano como un enemigo. Entonces hay cierto, bueno, al ciudadano en general no, a ciertos ciudadanos, pues al que protesta, pues por ejemplo a las personas que tienen drogadicción. De hecho, introduce medidas de seguridad que se pueden alargar hasta 5 años, aunque tu pena. O sea, está todo como muy desequilibrado. O sea, las medidas de seguridad, por ejemplo, afectan muy especialmente a los toxicómanos y a los enfermos mentales. De manera que un enfermo mental se puede aplicar una medida de internamiento en un psiquiátrico indefinidamente. O sea, eso con el Código Penal actual es impensable. O sea, tiene el límite de la pena que se te haya impuesto. O sea, es todo, o sea, introduce una desproporción, una. Es que es otro modelo distinto al que tenemos. Es como un salto hacia adelante. Y en el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana es un poco del estilo. O sea, de hecho, ya hay gente que lo está empezando a catalogar como derecho administrativo del enemigo, igual que el derecho penal del enemigo, administrativo del enemigo. O sea, lo que se busca con estas dos reformas es aplacar todo tipo de protesta o disidencia, quitar de en medio las personas. O sea, es que al final lo que subyace es un modelo social que quiere implantar este gobierno. O sea, pues no queremos que en la calle haya inmigrantes, no queremos que haya drogodependientes, no queremos que haya gente protestando, no queremos que haya nada que no sea pues un poco el modelo que ellos buscan, de las calles son para que la gente transite libremente comprando alegremente por los centros comerciales y no cabe otra cosa. O sea, la Ley de Seguridad Ciudadana, de hecho, viene porque una de las cosas que hace la reforma del Código Penal es quitar las faltas. Sí. Entonces, ellos lo trataron de vender como qué bien, quitamos las faltas, ahora será sanción administrativa, pero es mucho peor, porque nosotros, o sea, en nuestra experiencia, cuando en las movilizaciones ha habido gente que ha sido imputada por faltas y cosas del estilo, en los juzgados hemos encontrado una respuesta mucho más favorable, porque Se supone que hay un tercero imparcial que es el juez, tienes más garantías en el proceso y al final, al eliminar las faltas, lo que han hecho ha sido convertir algunas en delitos leves que tienen antecedentes penales, un proceso más largo, etcétera, y la mayoría de las relacionadas con protesta ciudadana han pasado a infracción administrativa. Con lo cual, Entonces se nos acercamos. de tres Dime. poderes, de tres poderes hemos pasado a dos, ¿no? Sí, bueno. Sí, es una cosa. Claro, es que al final nosotros, vamos, yo también estoy en Legal Sol y es verdad que todo el tema de las multas hemos visto muy de cerca lo arbitrario que es. O sea, es que la administración es juez y parte y el hecho de quitar un montón de aspectos de faltas y pasarlos al ámbito administrativo, lo que al final va a hacer es generar muchísima más indefensión a la gente y con unas multas, o sea, las infracciones graves que son la mayoría. El importe es de 1.000 a 30.000 euros. Sí, Es que a sí. ti que te llega una multa de 20.000 euros te puede embargar tu casa. Es que es muy fuerte. O sea, es que estamos hablando de una represión, de un incremento de la represión que no tiene, vamos, ningún ni sentido, ni es necesario, ni. Sí, te quería preguntar, enlazando con esto, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero, eso es una muy buena pregunta. Lo primero que se puede hacer, que yo creo que es muy importante, es informarse. Sí, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente pues que al final uno no tiene mucho tiempo al día y pone la tele un momento y se queda un poco con lo que ve la televisión y eso es peligroso. Porque es verdad que tanto la reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana es muy importante, o sea, restringe derechos fundamentales, derechos de libertad de expresión, derechos de reunión. O sea, supone un retroceso muy grave en todos los derechos que habíamos conseguido. Entonces, lo primero, informarse. Nosotros en No Somos Delito llevamos desde octubre, más o menos, creo, haciendo charlas a cualquier colectivo que nos lo pide, grupo, o sea, lo que sea, hacemos charlas, entrevistas, lo que sea, primero para crear la curiosidad y que la gente piense, a lo mejor esto no es como me lo han dicho y se trata de informar. O sea, el Código Penal, el día que lo aprobaron a finales de septiembre, la nota de prensa que sacaron desde el Ministerio de Justicia hacía referencia a que era un código que perseguía la corrupción. Y es que es mentira. Es al O sea, es que contrario. no incluye el delito de financiación ilegal de los partidos. Es verdad que mejoran la redacción de algunos preceptos de delitos económicos, pero es que la realidad es que en los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos les bajan las penas. O sea, que no nos pueden vender una cosa que no es. Entonces, claro, por lo menos lo primero que la gente se informe. Y luego, aparte, la verdad es que nos parecen reformas de tal calado que sí que dentro de la plataforma y con otros colectivos, véase la plataforma de solidaridad civil, que también es otro grupo que está trabajando en el tema. Hay incluso colectivos de distintos barrios que también están trabajando un poco en lo mismo. Estamos como tratando de juntarnos y ver cómo hacemos para hacer acciones que visibilicen también un poco en qué consiste esta reforma, porque aunque es verdad que ahora mismo con las redes sociales cualquiera puede informarse en distintos medios y llegar a una idea más o menos real de lo que supone. Pero bueno, acciones de visibilización pública siempre, siempre vienen bien. Y es que estamos tratando de combinar todo tipo de cosas, desde escribir, estamos también elaborando un texto para mandar quejas al defensor del pueblo, como un montón. La verdad es que estamos como ahora en proceso de definición de toda la estrategia. Pero sí que, vamos, o sea, yo lo primero que animaría a todas las personas es primero informarse. Y una vez que cada uno se haya informado, ¿qué podemos hacer? Pues hablar de ello, participar en acciones que se hagan. Nosotros, siempre, todas las reuniones que tenemos son abiertas y ponemos el lugar y la fecha y todo en nuestro blog, que es nosomosdelito.net. ¿Tenéis material audiovisual para difundir un poco todo esto? Sí, de hecho, a día de hoy tenemos ya vídeos grabados por ejemplo, contactamos con gente experta en estos temas, catedráticos de universidad, de derecho y tal, periodistas, gente sobre todo el mundo del derecho. Y hemos grabado ya vídeos, o sea, eso sí que ya lo tenemos avanzado. Nos queda como acabarlos de hacer, editar y tal, y estamos trabajando junto con gente de audiovisuales experta, porque nosotros, por lo menos mi parte, que somos los abogados de audiovisuales normalmente, no mucho, pero vamos, que sí que tenemos vídeos, que eso sí que es como más visual y engancha más, que al final ir soltando ahí un poco todo, toda la reforma es un poco Sí. más difícil de digerir. Te voy a hacer una pregunta que me vas a decir que es difícil. ¿Cuál sería la solución ideal para todo esto? Que no es aprobada, vamos. Sí, pero cómo llegamos a esto? Pues al final, o sea, combinando distintas cosas. Yo hay una cosa que, o sea, no es que ya eso sí que es a nivel personal, no, pero cuando mucha gente dice es que no sirve de nada salir a la calle, no sirve de nada porque salimos 100. O sea, no sirve de nada porque salimos 1.000. O sea, pero si saliéramos todos los ciudadanos sí que serviría, como ha servido en otros países y como sirvió en otros momentos. O sea, al final yo creo que si combinamos desde tener contactos con grupos parlamentarios simplemente para mostrarles que nos preocupa bastante, o sea, a la vez que ir haciendo acciones de calle para visibilizarlo, que dar charlas, o sea, como si se hace una estrategia conjunta de un montón de frentes, quizás sí se pueda tirar para atrás. O sea, de hecho hay precedentes. Cuando una de las últimas, cuando la despenalización del Top Manta, fue la razón, fue la presión que hubo mucha presión, hubo a la vez contactos con parlamentarios que acciones de calle. O sea, que yo creo que lo que hay que hacer es salir a, lo primero, informarse bien de todo Sí. y salir a la calle y moverse. O sea, porque es que al final son cosas que hemos luchado por tener y que de verdad, o sea, es que tanto como que te llegue una multa de 1.000 euros por poner en Facebook un comentario que Sí. pueda considerarse que está menospreciando las instituciones públicas, muy fuerte. Seamos capaces de tumbar al menos parte de la parte más agresiva de esta legislación, que no es que no tenga sentido, sino que al contrario, tiene mucho sentido. Está hecha con, bueno, pues con un modelo social en mente y con la voluntad de reprimir cualquier expresión de disidencia. Para el que quiera más información acerca de esto, pues naturalmente yo recomendaría visitar la página web de No Somos Delito. Y hay, aparte de material que tienen ellos, pues hay convocatorias a una asamblea que, bueno, no creo que nadie llegue a tiempo porque es hoy a las 8:30 en La Quimera, en Lavapiés. Y sobre todo, esto yo sí que espero que alguien tenga tiempo, es que mañana hay una charla en el Metro Vistalegre, en Carabanchel, en el Centro Social La Gatonera, charla de No Somos Delito a partir de las 6 de la tarde. Bueno, también en la misma página web de No Somos Delito hay una entrevista en Indignados FM, que es la radio de la Asamblea del 15M de Alcosanse, como se llaman ellos. Bueno, tiene un programa bastante interesante que incluye una entrevista con otra persona de No Somos Delito que se llama Guadalupe. Y bueno, también un poco para para daros ganas de escuchar esa entrevista, pues voy a poner también un pequeño fragmento que me ha parecido bastante interesante. Bueno, por último comentar que también en la página web nuestra, en otrasvocesradio.org, pues os dejo vínculos a un montón de información sobre todos estos temas, la mayoría obtenida a través de la Comisión Legal Sol y de su blog. También me gustaría mencionaros que en la misma página, bueno, en nuestro programa, pues ya hemos hecho otros episodios relacionados con estos temas, tanto con la plataforma No Somos Delito como con Legal Sol y sobre todo con la plataforma por la desobediencia civil. Son los episodios 2, 3 y 4. Y ahí también hay bastantes recursos, entre ellos hay un comunicado de un grupo de enfermos mentales ante la amenaza que supone para ellos el código penal y bueno, yo creo que a más de unos puede parecer interesante. En concreto, en el episodio 4 está la entrevista que desde luego para mí ha sido la entrevista preferida o la que le tengo más cariño, con Jaime de esta plataforma por la desobediencia civil, de la que creo también que tenemos mucho que aprender y que es muy relevante en todos estos temas. Quiero que escuchéis ahora a Guadalupe hablando en particular del tema de si debemos confiar en Europa, en tribunales o en la gente en Europa para echar atrás esta legislación, y me parece que lo que Guadalupe tiene que decir es bastante interesante. Así que bueno, os dejo escucharlo. Yo creo que sí, en algunos casos, o sea, Europa está pendiente de lo que ocurre, porque ya ha habido aquí algún informe, no recuerdo, de un comisario europeo sobre la situación de la protesta social, es decir, que están alarmados, por otro lado. Pero yo creo que aquí la lucha hay que hacerla desde dentro. Es decir, yo creo que podemos tener fuerza suficiente para poder hacer la lucha. O sea, en principio, no necesitamos partir de que vamos a obtener la ayuda de los demás, sino que tenemos que hacerla desde dentro. Yo creo que la gente en la calle tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que lo único que necesitamos es salir a la calle, que la gente se entere de lo que está pasando y que piense qué sociedad quiere tener y en qué sociedad quiere vivir. Y yo creo que esa es una manera también de hacer que la gente decida sobre su presente y sobre su futuro. Bueno, lo siguiente que tenemos en el programa es nada más y nada menos que la lucha contra esta idea de que la deuda es algo inamovible y que todos los recortes están justificados y que no hay nada que podamos hacer al respecto. La plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda se ocupa de demostrarnos que nada de esto es cierto, sino que en este aspecto también pues la movilización merece la pena. Hola Sonia, hola Enric, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Hola, buenos días. Buenas noches aquí. ¿Me podéis contar qué es la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y si no os importa cómo llegasteis a ella, por favor? Vale, pues mira, la plataforma es un conjunto de organizaciones y personas y asambleas, colectivos, etcétera, que tiene como objetivo conseguir el no pago de la deuda. Tanto el no pago de las deudas que nosotros tenemos contraídas como las que tienen otros estados contraídas con nosotros. Y el objetivo es hacerlo trabajando desde la ciudadanía. Y hay un segundo objetivo, que es desmontar un sistema económico injusto. Entonces, el tema central sería la deuda, pero es una excusa para trabajar el tema económico. Y además tiene otros pequeños objetivos que son más asequibles y que sabemos que sin ellos no llegaremos a conseguir los otros, que son empoderar a la ciudadanía, fomentar la transparencia, vincular las luchas, desmontar un discurso económico oficial que nos parece injusto. Y entonces creemos que todo esto hay que hacerlo trabajando desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Vale, entonces hay 22 nodos ya creados a nivel estatal y también está coordinada a nivel internacional con una red que se llama ICAN, International Citizen Audit Net, porque sabemos que es un tema que es complicado, que no se puede tomar una decisión a un nivel estatal y punto, sino que hay que hacerlo a un nivel europeo. Vale, entonces, bueno, yo llegué a la plataforma cuando empezó, a raíz del 15M, y esto es una... uno de los temas que después del 15M me engancharon y sigo ahí. Y Enric. No, ¿sí? Enric. Bueno, yo en mi caso, yo llegué a la plataforma justo volví a Barcelona después de vivir 2 años en una comunidad rural volví a Barcelona para buscar trabajo y me encontré que se estaba iniciando la plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Digo, yo soy exauditor, así que pensé, bueno, esta es la mía, por fin podré sacar algo de provecho, se podrá sacar algo de provecho social de todo lo que aprendí en mis años de auditor. Vale, perfecto. Os quería hacer una pregunta que a mí me ha surgido viendo las diversas páginas de la plataforma. He visto la de Madrid, que es la que a mí me tocaría, y otra general, por así decirlo. Y es que cuando llegamos a la sección de qué puedo hacer yo, se dice básicamente, mándanos un mail y ya te contamos, ¿no? Y bueno, yo no he estado en disposición vamos, no me he planteado la posibilidad de mojarme hasta ese punto y tengo esa curiosidad y supongo que habrá gente que también la tendrá. ¿Me podéis contar qué pasa después de ese mail? Sí, pues bueno, básicamente lo que hacemos es cuando recibimos un correo un correo de una persona que quiere participar de la plataforma, le preguntamos de qué localidad es. Una vez nos responde, pues le informamos de, por un lado, de si existe ya un grupo de la plataforma montado en su localidad o muy cercano, ¿no? Para que se acerque a ellos y empiece a trabajar con ellos, ¿no? Se introduzca la plataforma a través de ellos. O en el caso que no exista ningún grupo, en aquella localidad le abrimos diferentes vías para participar. Una sería, primero, le facilitamos toda la información que hemos trabajado durante estos 2 años, ¿no? Para que se ponga al día de toda la información sobre deuda, a nivel estatal, a nivel municipal y toda, bueno, en definitiva, toda la info que tenemos. Y, por otro lado, pues le animamos a montar un grupo en su localidad para trabajar alguna de las líneas de trabajo de la plataforma. ¿Me puedes dar una idea de en qué consiste el día a día de ese trabajo? Vale, mira, te comento. O sea, aparte de la idea es, o puedes trabajar en persona, con un grupo de personas, ¿no? O hay tareas que se pueden ejecutar de otros modos, ¿no? Y están relacionadas tanto en dónde te pones a trabajar, tanto como en el tema en el que te pones a trabajar. Creemos que el tema de la auditoría no es solo económico, sino que abarca todos los ámbitos, ¿no? Entonces, hay grupos de difusión, hay un grupo de contenidos, hay otro de género. También pretendemos, por ejemplo, trabajar el tema del ecológico desde la auditoría. Entonces, hay diferentes tareas que se pueden llevar a cabo coordinándote solo por correo, por ejemplo, que sería el caso de la gente que queda más apartada de algún nodo, que aún no ha conseguido que se cree un nodo en su zona. Y cuando hablamos de un nodo, es simplemente un grupo de gente que define sus propios objetivos. Hay algunos, por ejemplo, que se dedican solo al tema local, al tema municipal. Hay otros, por ejemplo, el de Barcelona, Madrid, Valencia, que trabajamos también temas estatales. O el tema de género, por ejemplo, es un grupo de correo que trabaja desde diferentes zonas del estado. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues ¿me podéis hablar de esta última iniciativa que habéis sacado relacionada con la transparencia en los ayuntamientos, por favor? Sí. Vale, bueno, es un intento de campaña para hacer que el máximo de gente conozca este tema y que se animen a hacer lo que hicimos nosotros el año pasado en 3 municipios como prueba. Y consiste en que los ayuntamientos están muy mal a nivel de transparencia. La mayoría no ofrecen los presupuestos completos, simplemente te dan una especie de resumen que es más propaganda que información, ¿no? Pero por ley tenemos derecho a acceder a ellos y ellos por ley están obligados a informar, pero las vías de información que hay son el boletín oficial provincial, que son webs que la gente en general, por lo general, no ni conoce ni consulta, por lo tanto. Entonces, lo que hemos intentado es explicar de manera sencilla qué pasos hay que seguir y que implican mucho o poco trabajo, depende de las ganas que uno tenga, pero a la práctica consiste en presentar una instancia que hicimos en colaboración con un abogado, que hace referencia a qué leyes nos dan derecho a acceder a esta información, presentarla en el ayuntamiento y esperar a que te den los presupuestos. Una vez te los dan, hacerlos públicos si no lo hace el ayuntamiento. Aunque nuestra experiencia el año pasado fue que los 3 sitios donde pedimos esto acabaron publicándolos ellos en la web, ¿vale? Entonces, la idea es simplemente replicar esto al máximo. Tiene un inconveniente y es que hay que hacerlo bueno, se podría hacer todo el año, pero parece ser que lo más fácil es que durante el periodo de exposición pública, que se llama, que es obligatorio por ley tener expuestos los presupuestos en el ayuntamiento durante 15 días, parece ser que es cuando es más fácil conseguirlo y es en general es una hora, a principios de año. O sea, para que te hagas una idea, José, justo sí. Cuando se aprueba el presupuesto municipal en un ayuntamiento, se abre un periodo de exposición pública de 15 días. Se supone que estos 15 días cualquier ciudadano tiene derecho a presentar alegaciones a ese presupuesto. Es imposible que ningún ciudadano pueda presentar alegaciones si no se le presenta el presupuesto, claro. Y además vamos un poco más allá. Ya no se trata tan solo de reclamar el presupuesto inicial de ese año. También aprovechamos para pedir el ejecutado, es decir, el real del año anterior, sí. Que tampoco lo ofrecen. Y cuando lo ofrecen con un nivel de detalle muy pequeño que imposibilita a cualquier ciudadano fiscalizar las cuentas de su ayuntamiento. Uh-huh. Tienen obligación legal de presentar este, cómo has dicho que se llama, el ejercicio terminado o... Ambos, el terminado sí. Y el presupuesto. Uh-huh. Sí. Pero se acogen a lo mínimo que tienen que hacer, que es poner en un mostrador del ayuntamiento, por ejemplo, 200 hojas del presupuesto y que tú vayas allí y las consultes de pie. El sí. Año pasado nos hicieron un comentario muy gracioso que era que el derecho a la información era ilimitado, pero el derecho a la fotocopia era limitado. Sí. Entonces, tienes que ir, mirarlo, pero no se te ocurra pedir hacer fotocopias de todo. De alguna parte te la pueden hacer como un favor... Pero es una dinámica en la que entran algunos interventores que están acostumbrados a trabajar con el mismo equipo de gobierno durante toda la vida y que al final, en vez de ser un cargo independiente, parece que son un cargo que está al servicio de no fomentar esta transparencia que pedimos. Uh-huh. ¿Qué fue lo mejor de la campaña del año pasado? Lo mejor de la campaña fue que tuvo éxito absoluto. O sea, hicimos esta prueba en tres municipios, ¿no? En San Adrià de Besòs, Masnou y Sant Joan Despí, y los tres municipios, por primera vez en su historia, ¿no? Colgaron los presupuestos municipales casi completos en sus páginas web. Piensa que es importante, porque esta es la base. Tener esta información es la base para poder empezar una auditoría ciudadana, una auditoría desde la base. Es decir, permitir que el pueblo, que la ciudadanía, puede empezar a fiscalizar las cuentas de su municipio desde el 1 de enero. Y la otra parte positiva fue, por un lado, el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? En Sant Joan Despí, por ejemplo, de lo que la gente pedía el año pasado cuando se acercaban los presupuestos a lo que se pedía ahora, ha variado mucho. O sea, si antes se pedía conseguir los presupuestos, porque es algo que se había intentado varias veces y no había manera, este año ya no pedían los presupuestos, sino que se pedía el cierre completo, se pedía también, por ejemplo, más participación, más procesos de participación en la elaboración del presupuesto, y luego el comprobar que los medios de comunicación alternativos son accesibles, son fáciles de usar, es fácil que, porque son periodismo todavía, ¿no? Parece que los medios estándar no son medios de periodismo, sino de difusión de un mensaje común, y en cambio, en los medios alternativos sí que es fácil que les interese cosas que realmente las hagan difusión de ellas. Y que esa difusión sirva como mecanismo de presión sobre los ayuntamientos también, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Es posible hacer esto con municipios más grandes? O sea, tipo Madrid o Barcelona, por ejemplo. Es posible hacerlos en todo porque la ley es la misma para todos. De todas formas, aunque es posible, nosotros hemos empezado por municipios pequeños, ¿vale? Porque la idea de todo esto es, a través de esto, facilitar, ¿no?, que se realicen auditorías ciudadanas de las administraciones públicas. Y, sí. Y consideramos que todavía quizás estamos demasiado peces para empezar por administraciones tan grandes como el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid. No es que no lo promulgamos, pero damos especial atención a municipios pequeños. Y bueno, yo que soy de Extra Radio, ¿vale?, que no soy sí. De Barcelona, uno de los problemas que hay en los movimientos sociales es que si estás en Barcelona sí puedes participar de muchos movimientos de temas generales que afectan a todo el mundo y tal, pero desde los otros municipios esto es más difícil y esta es una lucha que la puedes sentir más tuya, es más accesible, puedes llegar a comprenderlo de una manera más sencilla, porque conocemos el pueblo y entre todos sabemos muchas cosas sobre el municipio. Entonces, conseguir los presupuestos de Barcelona tiene mérito, pero trabajarlos es mucho más difícil. En cambio, trabajarlos de un municipio más pequeño, porque San Joan tiene 30.000 habitantes, ¿eh?, por ejemplo, o sea, tampoco es que sea pequeño, pero evidentemente es más reducido que Barcelona. Permite que entre unos, o sea, entre unos cuantos ciudadanos y cada vez más, sí que consigamos entender las cuentas. Muy bien, pues no sé, ¿queréis añadir algo más sobre la campaña? Pues que esperamos que se anime el máximo de gente, que se pueda replicar, que fue una opción fácil, es un triunfo que puedes conseguir de manera sencilla y que una vez conseguido esto tenemos otros mecanismos para continuar trabajando el tema municipal. Bueno, pues tenemos una, hemos creado un proyecto que es un proyecto de observatorios ciudadanos municipales que tiene como herramienta una web que se llama demo.ocax.net, o hay una versión en que te explica cómo funciona el proyecto que es ocmunicipal.net, donde se ofrece una web que permite colgar los presupuestos municipales, que la gente los vea de una manera comprensible, fácil y asimilable, y permite hacer consultas con la administración desde tu casa, compartirlas en las redes sociales, etcétera, y necesita un equipito de gente que se preocupe de llevar estas consultas al ayuntamiento, registrarlas, colgar las respuestas, y al final lo que permite es hacer red, fomentar la participación, fomentar que se libere cada vez más información presupuestaria y no presupuestaria, y bueno, que es una herramienta que es muy potente, está muy bien elaborada, llevamos mucho tiempo trabajándola también, y que creemos que va a dar mucho de sí. Está funcionando ya, ¿verdad? Sí. ¿Y me podéis repetir muy, muy lenta y claramente las direcciones? Sí. O sea, la dirección de la web demo, ¿vale? La que está hecha en programación libre y preparada para que se clone, para que la gente la pueda copiar y hacer un observatorio de su propio municipio, está en la dirección demo.ocax.net. Sí, este OCAX es O-C-A-X. O-C-A-X, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de aquí esta es la web demo y la gente puede hacer pruebas. O sea, para que te hagas una idea, luchamos para conseguir los presupuestos municipales y después trabajamos una herramienta para poder mostrarlos de forma clara y facilitar que la ciudadanía, que nosotros mismos, podamos contar de forma gráfica, ¿no? De forma, en un formato más entendible, sí, las cuentas de nuestro ayuntamiento. Sí, incluso que podamos comparar unos con otros, ¿no? También. Exactamente. Uh-huh. Y la parte importante, que se trata de cualquier proceso de auditoría ciudadana, empieza, ¿no?, por realizar preguntas a la administración pública. Con la información, con los presupuestos, este es el inicio, pero necesitamos más. Entonces, esta herramienta, esta web, te permite realizar preguntas de forma pública a la administración y que todo el mundo vea las preguntas que realizas y las respuestas que da la administración. La suma de todas estas consultas al final de año y sus respuestas, pues es un buen inicio de lo que es una auditoría ciudadana municipal. Muy bien, pues si no tenéis nada más en parte, pues vamos, que queréis comentar de la campaña, pues yo creo que lo podemos dejar ahí. ¿Está bien? Hecho. Gracias. Sí, muy bien. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. A ti, a vosotros. Esa era la entrevista que nos concedían Sonia Farré y Enric Pons del Nodo de Barcelona de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por la que le estoy bastante agradecido. Bueno, comentaros en relación con todo esto que para los que estéis en Madrid, la plataforma en Madrid los días 1 y 2 de febrero pues llevarán a cabo unas jornadas de formación sobre auditoría municipal, que bueno, tiene bastante relación con esta campaña de la que hemos estado hablando. Bien, aparte de esto, pues quería comentaros que en relación con esta plataforma y con la lucha que lleva, pues tenemos material en Otras Voces Radio que puede estar bien. Ya hicimos un episodio sobre la plataforma, el episodio 5, con material tomado de Carlos Sánchez Mato, que siempre es interesante. Y bueno, también quería comentaros que hemos dejado bastante material en nuestra audioteca, que ya sabéis que es material tomado de vídeos en internet y transformado en audio, editado para que se escuche un poquito mejor y reducido de tamaño, para que se lo pueda bajar uno directamente y escucharlo mientras esté haciendo otras cosas. Entonces hay una charla sobre la troika, se llama ¿Qué es la troika y por qué me afecta?, que bueno, yo recomiendo especialmente. También hay una presentación sobre los informes sobre rescates bancarios, que son informes de los que ya hablé en ese episodio 5. Y también dejo una charla que se llama Deuda Militar, Deuda Odiosa. También quería darle las gracias desde aquí a la plataforma Auditoría Ciudadana a la Deuda por colgar sus charlas en internet, que para los que no podemos pasarnos, pues está muy bien. Bien, y con esto ya entramos en el tramo final del programa. Bueno, antes de irme quería recordaros eso, que tenéis la posibilidad de pasaros mañana por la Gatonera en Carabanchel y participar en la charla que dará No Somos Delito acerca del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y demás legislación represiva. Bueno, como siempre me gustaría invitaros a dejar comentarios sobre el programa, cualquier crítica o sugerencia pues siempre es bienvenida. Por cierto, también hay gente que me pregunta, hay gente que quería colaborar con el programa, pues ahora mismo la mejor forma de colaborar es contribuyendo a difundirlo. En particular, no me da vergüenza decir que si podéis compartir esto a través del Facebook o cualquier otra red que tengáis a mano, pues me hacéis un favor y yo creo que contribuís a difundir material que siempre merece la pena difundir. ¿Qué más? También, pues pasaos por las asambleas vosotros que podéis. Y en la página os dejo un vínculo a un manifiesto del Consejo Científico de ATAC, que está bastante bien, para el que lo quiera leer y también para el que lo quiera mover. También en la página dejo un vínculo para firmar contra la ley BERT, que es algo que nunca está de más. Y también, como siempre, pues os invito a pasearos por mecambio.net y empezar a cambiaros, sobre todo de proveedor de energía y de banco, pasarse a la banca ética, a la menos problemática o a la más problemática, da igual, hay que pasarse a la banca ética ya. Y por último, sí, quería comentaros que este programa va a ser el primero de programas que salen los jueves. Quiero sacar el programa todos los jueves, convertirlo en algo semanal. Con lo cual, bueno, nada más. Os dejo ya hasta el próximo jueves, hasta el próximo programa de otrasvocesradio.org. Como sabéis, el antídoto contra la desidia.